Muy buenos días, país. Bienvenido sea el Paz de entre una mañana de estas y caballero de día. Hoy, en el Día de la Independencia de la Patria, le voy al señor Pablo Caruso. ¿Qué dice, Pablo? ¿Cómo está usted? Los que se están independizando son dos que, te digo, en cualquier momento, nos vamos. Programa. Programa propio. No, hemos perdido la batalla. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andamos? Me deja que salude un gran amigo, hace rato que no lo veía por este barrio querido, el señor Magallanes. ¿Cómo anda usted? ¿Cómo le va, Roberto? Caballero, viejo y peludo nomás. Extraño nuestras peleas, mire. Extraño nuestras peleas, yo también. Y extraño las peleas con Cintia Ottaviano, extraño las peleas con Marco Cittadini, pero por suerte estoy practicando con un pibe nuevo que se llama Carlos Heller. Lo va a sacar bueno, ¿eh? Lo voy a sacar bueno, carajo, vamos, mete palo uno más. Señor Marcos Cittadini, ¿cómo está usted? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bien, todo bien, muy bien, muy bien. Bueno, a ver, día de la independencia. La verdad es que yo hoy tiraría acá una cosa más reflexiva, si les parece. Ustedes me dicen por dónde quieren llevar la charla. Carlos, sí. Vos me decís también. Pero bueno, independencia, Día de la Independencia, y estamos en una situación donde el gobierno... Debería llamarse Día de la Independencia Pendiente. Ah, mirá, ya me gusta cómo arrancó, porque estamos discutiendo canje, reestructuración de deuda. ¿Qué tan independiente se puede ser en el mundo de hoy? Bueno, sin duda que el mundo de hoy ha crecido en la interdependencia, pero la interdependencia no es mala en sí misma porque supone igualdad de derechos. Hay una diferencia, parece que fuera lo mismo, porque si vos decís, tenemos que ir hacia la construcción de un mundo interdependiente, estás planteando pérdida de dependencia. Sí. No es lo mismo. Un mundo interdependiente es un mundo de independencia donde también todos tenemos reciprocidades. Uh-huh. La dependencia es donde hay uno arriba y uno abajo. Claro. Uno que manda y otro que obedece, uno que impone y otro que acepta. Y bueno, y uno no puede dejar de decir que nuestros pueblos, nuestros países, siguen. Si vos te pones a ver las consignas de la revolución de julio de 1816, digamos, en lo esencial están vigentes. Uh-huh. Porque en aquel momento fue concretar el paso inconcluso del 25 de mayo, ¿no es cierto? Porque el 25 de mayo fue eso, un paso inconcluso, y fue asumir la decisión plena de la construcción de una nación soberana. Sí. Pero cuando vos repasás los fundamentos de lo que se necesitaba, y cuando lo llevas al tema de las libertades, de la libertad de comercio, de la defensa de las manufacturas locales frente a la invasión de las manufacturas importadas, y todas las cosas que estaban planteadas en aquel acto que está reflejado en el pronunciamiento del 9 de julio, uno puede decir, siguen estando inconclusas. Más, diría, hay algunas que están peor. Mm. Porque el acrecentamiento de la concentración del poder de algunos es tan grande, el peso que tienen en todas las decisiones y en su influencia sobre los demás es tan grande, que esa independencia está fuertemente condicionada. Uh-huh. Y el debate también sobre la construcción de ese mundo interdependiente, ese mundo que establece reglas donde tenés obligaciones pero tenés derechos, y no donde hay unos que tienen derechos y otros que tienen obligaciones, que parece que fuera lo mismo, pero no es lo mismo. Es decir, la suma de unos con derechos y otros con obligaciones no es un mundo de derechos y obligaciones. Y eso nos pasa incluso cotidianamente en lo local, y te pasa todos los días, ¿no? La Argentina lo está viviendo en carne viva con esta negociación. y uno puede ver incluso cómo se puede editorializar diciendo que más allá de cualquier ilusión, finalmente el Fondo Monetario hace, más allá de las declaraciones de algunos líderes del organismo, lo que el Departamento de Estado decide. Uh-huh. Y eso, leerlo en el día de la independencia, duele. Uh-huh. ¿No? Digo, como un ejemplo de algo que tenemos muy cerca. Sí. Y qué sé yo, yo repaso, miro los diarios y digo, cuánta dependencia, ¿no? Cuánta dependencia, es decir, cuánto inconcluso, porque por donde mirás, tenés dependencia de los países poderosos que imponen las reglas a los países más débiles, de las grandes corporaciones que imponen la dependencia a los más débiles en sus ámbitos, y así de corrido, qué sé yo, podemos, no la quiero hacer necrológica porque y sí, porque si no es deprimente. Te cambio un poco, si quieres. Hablemos de BlackRock o del rock del Black, no sé cómo es. Ya hace varios días que venimos charlando sobre este fondo de inversión que pareciera ser que es el que desafía ahora, ¿no? Y se mantiene fuera de la oferta, o por lo menos no quiere aceptarla, eso, o quiere seguir negociando. A ver, acláramelo vos. Bueno, que está claro que quiere seguir negociando, quiere más. Quiere más. La declaración es, rechazamos, pero reconocemos que estamos en el buen camino y que el gobierno muestra voluntad, pero tiene que dar más, tiene que hacer más gestos. Bueno, a ver, el gobierno fue categórico, y yo tengo la convicción y el deseo de que esa definición categórica sea sustentable, que es lo que uno espera. Sigo creyendo que la propuesta que hizo Argentina, que efectivamente flexibilizó su propuesta inicial en la búsqueda de un acuerdo, sigue siendo sustentable para la Argentina, por esto que explicamos, pero vamos a volver a explicar. Y que quiero introducir un dato que hay que verlo en conjunto y que es importante. Dale. La decisión de mandar al Congreso el proyecto de ley para igualar el tratamiento de los tenedores de bonos en moneda extranjera bajo legislación argentina tiene doble propósito. Primero, mostrar que no es una desventaja haber aceptado la legislación argentina, porque finalmente no van a tener un peor trato sino el mismo, es decir, tiende también a la construcción de una confianza hacia adelante. Y segundo, es ampliar con claridad el horizonte de cómo será la reestructuración de la deuda. Uh-huh. Los datos que nosotros tenemos indican que la sumatoria de esas dos reestructuraciones, es decir, la reestructuración de la deuda emitida en moneda extranjera, ya sea bajo ley extranjera o bajo ley argentina, le daría al país una economía de 43 mil millones de dólares en los cuatro primeros años, que para mí es la clave de la reestructuración. Claro. Porque es lo que hemos explicado, así de acá nadie podrá decir que estoy tratando de encontrar un argumento para hablar a favor de la reestructuración. Lo vengo diciendo, creo que Caruso recordará algunas charlas en su programa, cuando empezó yo decía, el flujo es fundamental, el periodo de gracia es determinante. Para y, poder generar recursos, así para es, eso así es. Así es. Y tomados 8 años, porque en 4 son 43 mil, y tomados 8 años se llega a la suma de 50 mil millones de dólares. Es decir, el acuerdo que propone Argentina implicaría que en los próximos 8 años Argentina desembolsaría 50 mil millones de dólares menos que lo que tiene firmado, de los cuales 43 van en los primeros 4, para entender bien la importancia del periodo de gracia y del flujo. Está bien, está muy bien. Y ahí falta y ahí falta la negociación que hay que hacer de inmediato, que es con el Fondo Monetario, que dijimos en su momento no es la prioritaria porque no tiene vencimientos hasta el 2021, pero que es imprescindible porque si no van a comenzar a ver esos vencimientos que van a desnaturalizar esto que estamos diciendo. Uno sí. debería decir hoy que como mínimo el Fondo Monetario debería aceptar un periodo de gracia hasta el 2024, porque si está diciendo que es imprescindible para que la Argentina pueda mantener la sustentabilidad de su deuda, claro. no podría dejar de incluir la deuda que Argentina tiene con el Fondo Monetario. Claro. Así que la primera condición de esa negociación debería ser eso. Pero yo vuelvo a advertir que el mayor problema con el fondo no va a ser la negociación de la reestructuración, sino el plan. Uh-huh. Es decir, el plan que siempre exige el fondo cuando interviene con apoyo financiero. El sí. programa, como lo llaman ellos. Claro. ¿Cuál es el programa que la Argentina va a llevar adelante? Y ahí aparecerán seguramente en discusión otra vez los grandes temas estructurales. La apertura, las regulaciones internas, las leyes laborales, las leyes previsionales, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que viene otra discusión de fondo trascendente y que muestra otra vez por eso esto de el nivel de la dependencia, ¿no? De cuánta dependencia hay que sacarse de encima para poder decir viva la patria, hoy es el día de la independencia. Alguna vez era muy común hablar de la deuda externa como un sistema de dominación, ¿no? Lo escuchó a Fidel Castro mucho allá por la década sí. del 80 como y un es, sistema de dominación, ¿no? Y es sí, es el problema es complejísimo porque volvamos si vos tenés la Argentina tiene hoy, vamos a ver la del país sí. déficit fiscal sí. gran déficit fiscal, demandas crecientes. Ayer el presidente concedió la extensión del IFE otra vez a todo el país atendiendo el pedido de los gobernadores. Gobernadores, sí. Lo cual está bien, porque la gente tiene problemas y esas provincias, a pesar de que tengan un poco menos de cuarentena porque están menos atacadas por el virus, están afectadas en sus ingresos, y las provincias a su vez están recibiendo menos, como he explicado acá. En la medida que se caen los ingresos federales, la coparticipación es menor y muchas de esas provincias prácticamente viven de la coparticipación o en una altísima proporción. Entonces el gobierno acepta y está bien, pero contra nada. Entonces, ¿de dónde van a salir los ingresos para encarar esa recuperación que el país necesita para poner en marcha el círculo virtuoso? Bueno, una parte son estos 50.000 que dijimos. Otra parte vendrá de los esperables ingresos que la moratoria debería producir, porque la moratoria tiene un doble efecto. Ajá. Alivio inicial, es decir, yo estoy contra la soga, no puedo pagar, dejé de pagar, me están haciendo juicio, me embargaron, me están por rematar los bienes, lo que sea. Hay un parate, una puesta del reloj en cero y bueno, hasta el 30 de junio todo lo que debías lo podés refinanciar. Claro. Y tenés planes. Planes más largos para las pymes, planes más cortos para las grandes limitaciones. Muchachos, le vamos a dar esta facilidad, pero no pueden distribuir utilidades, no pueden girar fondos. ¿Y eso tiene impacto eso? ¿Realmente las moratorias son motores de recaudación? Y deberían ser, lógico. Mirá. Deberían ser. Sobre todo si van a empalmar con un periodo donde la economía comience a funcionar. Está bien, está bien. Por eso es una herramienta también de un proceso de recuperación. El Estado tiene acreencias que no puede cobrar. Sí. Que en el mejor de los casos se podrían convertir en largos juicios y con mucha suerte en hacerse de bienes que después se terminan vendiendo a malos valores y demás. permitirle a alguien decir, bueno, mira, hagamos un armisticio, porque eso es una moratoria, hagamos un armisticio, si de acá en más vos me empezás a pagar con regularidad, te perdono las multas, te perdono los juicios penales, te doy realmente un armisticio. Ponemos en cero los relojes, pero la condición es que tenés que cumplir, porque todo eso que te dan, si dejás de cumplir, se cae. Esta discusión siempre inmediatamente trae, yo ya lo vi hoy en el diario, en los diarios, bueno, pero ¿y los que veníamos pagando bien? Sí, sí, la injusticia, sí. La injusticia. Uh-huh. Todos estos mecanismos tienen una injusticia implícita. El problema es poner en la balanza si esa injusticia implícita es mayor o menor que el beneficio que trae. Uh-huh. Porque también habría que decir que no es solo empresas que recuperan su capacidad de funcionar, es defensa de puestos de trabajo, porque si esas empresas vuelven a funcionar, hay trabajadores que recuperan trabajo, recuperan ingresos, es decir, es ayudar a poner en marcha el circuito positivo. Creo que tiene que ver con todo este plan post pandemia que se comienza a delinear y que requiere que el país arranque, que los motores se prendan, que lo productivo que hoy está dormido se ponga en capacidad. Desde luego, para eso hacen falta muchísimas otras medidas que van a ser conflictivas también. Hay que proteger la producción nacional. Hay medidas que toman los vecinos que no ayudan. Por ejemplo, ayer Brasil tomó una decisión, yo diría, grave desde el punto de vista de la perspectiva. Modificó el arancel extra Mercosur para las compras de trigo. Brasil es el primer destino del trigo argentino, y Brasil abre a la competencia de otros mercados, un mercado que estaba de alguna manera protegido. Esto va a afectar seguramente las ventas argentinas a Brasil, y bueno, esto es un problema serio desde el punto de vista de la Argentina, de su balance comercial, etcétera, etcétera. Así de corrido. Carlos, sí. Ayer recién estábamos charlando con el doctor Tomás Arduno, uno de los asesores sanitarios del presidente, y dijo, lo de ayer fue un trompazo, el número de contagios de ayer, 3.600 y pico, fue un trompazo, ¿no? Sí. A ver, por supuesto estamos charlando aquí entendiendo que el impacto económico es por la pandemia y no por la cuarentena. Ya hemos visto las cifras de aquel estudio del Fondo Monetario, las proyecciones del Fondo Monetario sobre la caída de la economía en los países con o sin cuarentena. Eso está absolutamente claro. Pero la verdad es que esto va todavía para muy largo, ¿no? Sí. Y hay los indicadores económicos son muy fuleros. ¿Cómo te imaginas compensar? Porque está claro que no hay... Está claro que no tiene que ver con la habilitación, porque aún así la caída del consumo, ¿cómo imaginarse lo que viene si efectivamente es mucho más duradero de lo que pensábamos? Te diría, a ver, primero empeorémoslo un poquito, porque si uno lee hoy los diarios, hay recules de aperturas en medio mundo. Hay que convivir, lo dijo recién Tomás Ordóñez, hay que convivir, hay que pensar en convivir con focos que aparecen y que obligan a restringir por regiones, digamos, ¿no? Así es. Así que el problema es grave, porque todavía no. La mayor gravedad que tiene un problema es cuando vos no le ves, y por favor, con la comparación, no quiero ninguna chanza, cuando no ves la luz al final del túnel. Sí. Frase tan horriblemente usada por algunos. Sí. Esto todavía no, nadie sabe dónde termina, cómo termina, si hay vacuna, no hay vacuna, si hay remedio, no hay remedio. Pero mira, tu pregunta, hay infinidad de cuestiones, pero a mí hay una que me viene como anillo al dedo para responderte. La CEPAL cifra en 325 mil millones de dólares la evasión fiscal en América Latina. El incumplimiento tributario alcanza el 6,1% del PBI en un momento en que los erarios de la región más recursos necesitan para hacer frente a la crisis derivada por la pandemia. Una nota del diario El País de ayer de España, basada en un informe elaborado por la CEPAL respecto de la fuga de capitales, es decir, los capitales que no tributan en nuestra región. Yo digo, sí, para buscar plata grande, diga, ¿no? Sí. Para buscar plata grande. Cuando estamos hablando de 6 puntos del PBI, vos te das cuenta que uno podría decir, mira, si todos pagaran lo que tienen que pagar, no habría déficit fiscal. Y, claro, y estaríamos hablando de cosas completamente diferentes. Entonces, ahí tenés un agujero muy difícil de cerrar, desde luego, porque son los intereses de los poderosos. Lo que quiere decir es todavía hay medidas que se pueden tomar, que no necesariamente dependen de la apertura económica. Así es. Hay muchísimas. Claro, cuando vos ves la denuncia de ayer del fiscal Policita alrededor del caso Vicentín, sí, de los héroes de la defensa de la propiedad privada, y todas las supuestas maniobras que el fiscal está diciendo que se han llevado adelante, que son nada más que una parte de eso, porque ahí se habla de las famosas, de la empresa uruguaya con la que se triangula, son cosas que para ustedes deben ser aburridas, porque yo vengo jorobando con eso hace muchísimo tiempo, y cuando aparece el caso palpable uno ve que efectivamente por ahí son los problemas. Ahora yo digo, lo de Vicentín, ¿será un caso aislado de inconducta empresaria o será algo que como mínimo requiere que el Estado tome respecto de la exportación de granos, oleaginosas y otros menesteres, mecanismos más efectivos de supervisión para asegurarse que lo que se exporta tribute lo que tiene que tributar? Bueno, ahí está la importancia de la empresa testigo. Y sí, la empresa testigo es una parte de la cuestión. También habría que ponerse a analizar, y que espero que mañana nadie diga que estoy queriendo destruir la empresa privada, pero la Argentina ya supo tener los puertos en manos del Estado. Sí. Y no es un dato menor que los puertos, porque a mí no me preocuparía nada que haya un puerto turístico que lo maneje un empresario privado. Ahora, no sé si es el método más conveniente, o sí sé, pero lo digo, para un país que las grandes exportadoras exporten cada una desde su propio puerto. Pareciera que la capacidad de control que debe existir en alguna medida, yo no lo conozco en detalle, pero que como mínimo está limitada, ¿no? Sí, ahora como mínimo está limitada. Carlos, ahí hay un tema, y es vos fijate en qué debate estamos hoy día, digo, incluso con comunicadores hablando de que el gobierno ha virado hacia el chavismo, y eso empezó con Vicentín, no empezó antes. Hasta no, Vicentín eso empezó éramos mucho antes. No, por supuesto que empezó antes. Quiero decir, claro, lo exacerbaron a partir de Vicentín, ¿no? ¿Qué sería lo chavista de Vicentín? La palabra expropiación, expropiese, como decía el comandante Chávez. Ahí empezó. Sí. Claro. Bueno, quiero decir, ahí hay un debate en este programa hemos hablado desde el inicio que no confundiéramos fines con medios, y que lo principal de este proceso es que surgiera, como recién decía Pablo, una empresa de otro tipo, de otro modelo de gestión, de otro modelo de participación, etcétera, y que cualquiera de los caminos para llegar a eso, si el resultado era el buscado, a mi juicio estaba bien. Creo que va creciendo la idea de que no se trata de un pobre empresario o una familia empresaria que hace 90 años construyó una empresa y ahora este Estado viene y se la quiere sacar, sino que vos tenés a los bancos internacionales diciéndole que desapareció la guita y quieren saber dónde está, en el caso del Banco Nación, a la justicia procesando o mandando indagatoria a toda la plana mayor del Banco Nación y a toda la plana mayor de Vicentín por lo que puede haber pasado allí, y no sé cuántas cosas más dando vuelta. Es decir, la verdad que a uno le cuesta entender cómo eso se puede convertir en una consigna libertaria. Sí. Pero somos conscientes de que sucede. Sí, claro, y seguirá sucediendo mientras vos tengas capacidad de reproducción mediática. La perversidad de lo comunicacional tiene tanto peso, y la diferencia de la potencialidad comunicacional tiene tanto impacto, que hoy lo hemos logrado evitar, y casi lo meto yo, pero no importa, que nos marcan la agenda. Y yo decía el otro día, en el momento que estaba en el apogeo de la discusión el tema del espionaje ilegal, el espionaje ilegal se fue a la página 40. Sí, claro. Claro. Terminamos hablando de un retuit del presidente, ¿no? Así es. Uh-huh. Y terminamos hablando del retuit de un presidente, y todo empieza a dar, y hablamos, y nos cuentan, nos instalan la agenda, y no la, y de verdad nos damos cuenta que nos instalan la agenda, pero tiene tanta potencia que no podemos sustraernos de entrar en el debate. Uh-huh. Porque si no parece marciano, y aún para contestar y para decir hay otra posición, terminás yéndole al juego y entrando en el debate que te plantean y aceptando que por ahora la agenda la siguen marcando ellos. Sí. Bueno, tienen la prepotencia de las licencias, la prepotencia de los medios que de los que son licenciatarios. Realmente es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil. Muy. Pero bueno, también es cierto que a veces nada es fácil. No, también, por eso. Todavía estamos hablando de la independencia. Por poner un ejemplo. Y estamos en el día de la independencia. Es el día de vuelta, pero estamos en el día de vuelta preocupados por las condicionalidades que podrían venir del fondo cuando se llegue a esa discusión, a esa charla, digamos, ¿no? Pero estamos advirtiendo que el fondo va a venir con esas condicionalidades, y estamos de alguna manera preparándonos y esperando que quienes tienen la responsabilidad de representarnos, que saben igual que nosotros que eso va a pasar, tengan la firmeza necesaria para que esa negociación no vuelva a ser una negociación lesiva para los intereses de las argentinas y los argentinos. De eso se trata. Esa es una negociación muy difícil, porque es ya ni siquiera el fondo, terminan siendo los estados. Estás discutiendo contra representación en materia económica de los estados, manejado desde luego por un equipo técnico y demás, pero finalmente el que vota el programa son los gobiernos con el peso decisivo de los países centrales. Claro. Y algunos dicen con el determinante de los Estados Unidos, como lo reconoce hoy el propio Pañi en su editorial, que dedica una enorme parte a gastar la moratoria, reduciéndola a que tiene nombre y apellido, nombre propio, etcétera, etcétera. Sí. También tratando de desnaturalizar. Una cosa que cierro donde empezamos: las moratorias siempre son injustas. El problema es si son necesarias, si son oportunas y si son lo suficientemente equilibradas entre todos los que van a acceder en cuanto a los beneficios a los que se va a poder acceder, y si los beneficios que el país va a recibir justifican. Es como los blanqueos. Sí, sí. ¿Qué es un blanqueo? Lo mismo. El perdón de un delito. Sí, sí, claro. ¿Por qué los gobiernos recurren a los blanqueos? Porque no pudieron evitar la fuga y en algún momento permiten que parte de eso vuelva. Se entiende, se entiende. Carlos, nos volvemos a encontrar mañana, si te parece. Feliz Día de la Patria. Viva la Patria. Viva la Patria. Pablito, viva la Patria también.